Tehuacán, Puebla, es una región que se ha caracterizado por la calidad de sus mantos acuíferos ricos en sales minerales. Sin embargo, debido a la sobreexplotación de este recurso natural por parte de las empresas maquiladoras, actualmente Tehuacán está inmerso en una crisis ecológica de gran magnitud. Martín Barrios, integrante de la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, explica la situación. Todos los mantos acuíferos están sobreexplotados en Tehuacán. En la época de los refrescos, en su auge, estaríamos hablando de 1982, un poco antes de la crisis de ese año, los acuíferos estaban a 46 metros de profundidad. Actualmente los acuíferos están a 175 metros de profundidad. Entonces, y cada año están bajando, según el propio sistema de operación del agua potable en Tehuacán, un metro cada año. Tenemos problemas porque la Ley Federal en Derechos en Materia de Agua es una ley sumamente flexible. Permite que las empresas que utilizan, por ejemplo, ríos, barrancas, lugares para descargas, puedan contaminar y tener inclusive incentivos fiscales. Por otro lado, la ley se flexibilizó en estos últimos años, estas leyes en agua y en materia de derechos de agua, se flexibilizaron para permitir a terceros el uso y disfrute del agua que era de ejidatarios y que era de comuneros, ¿no? Lo mismo que pasó con la reforma a la ley agraria y al artículo 27, que permitieron la inversión extranjera y el poder venderlo, poder vender el ejido o los bienes comunales. En el agua fue lo mismo, se aplicó una reforma privatizadora que permite que ahora el agua que se destinaba a uso agrícola pueda ser comprado por terceros. Si hablamos de lugares como Tehuacán, son las empresas transnacionales, ¿no? La ciudad ha venido creciendo exponencialmente su número de población por toda esta migración de la maquila, ¿no? Pero entonces las colonias no tienen agua, tienen agua, por ejemplo, a veces 2 horas cada tercer día. A esas colonias populares les llega menos agua, tienen menos abastecimiento y menor calidad en el agua que tienen. Rosa María Carrasco, habitante de Tehuacán, asegura. Llevan como 4 horas nada más. A mí me han tocado como 4 horas. ¿Qué? De 4 a 8 horas de agua a la semana. Nada más. Y pues nos la arreglamos con ese poquito. Por ejemplo, para tomar, tenemos que comprar. Y ya la poquita que almacenamos es la que nos tenemos que ir manteniendo. Pero las empresas tienen toda el agua que quieran. De a montón. Ellas sí. Aquí la maquila y los ricos. Tienen toda el agua que quieran porque finalmente ellos recurren, se basan en esta flexibilización que se ha dado como producto del TLC a los empresarios para adquirir el agua de un pueblo, ¿no? Y aquí hablamos del pueblo de Tehuacán, y cuando hablamos del pueblo de Tehuacán, no nada más es el agua del municipio de Tehuacán, hablamos del agua de sus pueblos campesinos. O sea, tenemos una población que está demandando agua y no la tiene, o sea, porque ni siquiera puede decir el gobierno, es la población la que está consumiendo el agua, tenemos mucha gente, no, porque no le llega a todos. En cambio, tú vas a las lavanderías, y por testimonios de trabajadores sabemos que tienen bombas clandestinas que son quitadas cuando la CNA realiza auditorías, donde previamente ya se le avisó que van a ir, desmontan la bomba, tapan el hoyo y no hay bronca. Raúl Gutiérrez y Eduardo Domínguez, trabajadores de la maquila, explican. Donde yo trabajo, pagan nada más una cuota a la Comisión Nacional del Agua, que es una miseria por el agua que están utilizando. Se tira agua así indiscriminadamente. Se están lavando así como, hoy vi las hojas de producción, un turno lavó 9.500, el otro lavó 10.800 y el otro 9.400. Porque las lavanderías trabajan 24 horas al día, 24.000 prendas diarias por 7 días a la semana. Se ocupa mucha agua porque tú ves como una lavadora, pero en grande. Tendrá como 2 metros de altura por 1 de ancho, depende del tamaño, porque hay diferentes tipos de lavadoras. Y por cada lavadora luego se meten de a 150 piezas, o sea, 150 pantalones o 200 bermudas, y ocupan demasiada agua. Pero eso no es todo. El problema es que además que están sobreexplotando el agua, están sobreexplotando los acuíferos, están utilizando el agua para contaminarla, para ponerla azul, ¿no? Porque las lavanderías ocupan cantidades industriales, o sea, son miles de litros diarios que se ocupan para deslavar mezclillas, que se utilizan en procesos que demanda la moda, ¿no? Como el Stonewash, el Sandblasting, todos estos pantalones que tienen facha de desgastados, pero son nuevos, es algo absurdo, ¿no? Y son procesos que utilizan mucha agua, que utilizan muchos químicos contaminantes como el permanganato de potasio, la sosa, cantidades enormes de cloro, utilizan arena sílica, utilizan muchos colorantes para las mezclillas rojas, los pantalones azules, blancos, negros, por eso el agua que sale en el drenaje del sequillo es azul. Y los campos de cultivo se ven azules por pantalones de mezclilla, ¿no? Te maquilaré tus calzones. ¿Cómo? ¿Cómo los usa la moda? Estoy trabajando, es un nuevo proceso que surgió, pues ya tendrá, no sé, como 2 años. Que es sobre un... que le haces unas arrugas al pantalón y le disparas ese químico y decoloras la tela. Se debe a la moda y a la demanda. En Texas, allá en el rancho grande. Toda esta agua no está pasando por una planta tratadora de aguas residuales. La única empresa que tiene una planta tratadora de aguas residuales es Vaquero Navarra, Grupo Navarra, es la única. Y no la ponen a funcionar todos los días. Eso nos hemos dado cuenta porque constantemente vamos a ver el tubo de la descarga y todo el cemento y los carrizos, todo está azul. La planta tratadora de aguas es de lo más tecnologizado que hay en ese tipo de industrias, pero pues ¿de qué sirve si no se prende? Pues un costo muy alto para la empresa, porque en ese tiempo el operar diariamente esta máquina tiene un costo en mantenimiento, en electricidad, en aditivos que lleva, de 15,000 pesos. Entonces sabemos por los propios trabajadores que cuando va a ir la Profepa, cuando va el CNA, o cuando van las marcas, cuando llega Levi's, cuando llega GAP, esta planta tratadora de aguas está funcionando. Se va, la desprenden y se vuelve a conectar al drenaje todo. Entonces están yendo toneladas de aguas azules que se juntan con las de las granjas, con las de las descargas de la ciudad. El drenaje sequillo era uno de los canales importantes del riego de la región, Puebla-Tlaxcala, donde hace 15 años te podías meter a nadar, había tortugas, había cangrejos y pececillos. Pues ahora no hay nada, es azul, ¿no? Se encontraron 10 metales pesados, inclusive metales cancerígenos como el plomo, en concentraciones altas, ¿no? La contaminación del agua ya ha causado muertes en trabajadores de las maquilas, y como si eso no fuera suficiente, niños que viven cerca del dren de Valsequillo se están enfermando de leucemia. O sea, tú ya lo viste el canal de Valsequillo con aguas azules, que huelen horrible, apestan. Si estás 5 minutos abajo, así cerca del agua, te empiezan a doler los ojos, te mareas, te duele la cabeza. Además empezó a haber un problema de salud, donde los trabajadores, por ejemplo, están inhalando diariamente cientos de arenitas sílicas que utilizan para destruir pantalones, ¿no? Entonces se exponen, hay obreros en Tehuacán que están muertos de silicosis, como los mineros. Hay unos obreros que se murieron en cualquier lavado, se murieron en una planta, en una recicladora de aguas, porque todos los químicos que inhalaron les quemaron el esófago y los pulmones. Se murieron en segundos. La Profepa dijo, esta empresa se va a cerrar porque no cumple con las normas. La cerraron 2 días. A los trabajadores les dieron 30,000 pesos para la casa de sus muertos. Y ya la empresa volvió a abrir. Ese proceso sí está feo, porque mucho más ruido que donde yo estoy. Como le avientan el aire a presión sobre el pantalón, salen las arenas sílicas, es como si lo estuvieran lijando con aire a presión. Todo el tiempo está así una nube de luz. Además, aproximadamente 7 kilómetros del dren de Valsequillo atraviesa Tehuacán. Sí es un censo en el municipio, toda la gente que vive por esas colonias padece de fauna nociva, cucarachas, moscos, ratas, porque es una porquería ese canal. Era un canal de riego, es un canal de aguas negras, azules, ¿no? Entonces, el problema, además de eso, es que empezó a descubrirse un alto índice de niños que aparecían con casos de leucemia en Tehuacán. Y el común denominador es que todos vivían en colonias que están a la orilla del dren de Valsequillo. Es que en Tehuacán tenemos temperaturas de 35, 36 grados de temperatura cada junio, abril, desde ahorita, ¿no? En marzo. O sea, todo eso se evapora, lo estamos respirando, ¿no? Las madres de estos niños han estado denunciando en los medios de comunicación. Por si fuera poco, las aguas negras del dren de Valsequillo se utilizan para regar tierras de cultivo. Los cultivos están llenados de metales pesados, ¿ves? Entonces esa tierra está volviendo dura, se va a volver una tierra estéril. Ay, además finalmente se están regando chile poblano, se están regando pepinos, se están regando calabacitas, se están regando yuca, se están regando jitomate, se está regando maíz. Y todo, finalmente toda esa milpa, todos los cultivos, nos los comemos los tehuacaneros en los esquites, en los elotes, en las calabacitas con puerco, ¿verdad? En todo lo que se come. Finalmente es un problema de salud público. A pesar de esto, el gobierno niega que haya una vinculación entre las muertes y enfermedades de los habitantes de Tehuacán con las aguas residuales del dren de Valsequillo y ha dado soluciones que no atacan el problema de fondo. Pero ha habido un intento desde el gobierno a decir que no hay vinculación entre las descargas, pero pues si lo único que existe ahí son 10 metales pesados que vienen en el dren de Valsequillo, son las descargas de las maquiladoras. Claro que hay un vínculo evidente, a todas luces evidente, pero que el gobierno dice que no hay relación. El gobierno nuevo, Mario Marín, el señor ha dicho que van a entubar el dren de Valsequillo. Eso es una solución parcial, es ponerle un parche, lo van a entubar. Desde hace 5 años, el gobierno propuso hacer una planta tratadora de agua para resolver el problema. Sin embargo, esta planta aún no ha sido construida. La planta tratadora es un proyecto que ya nos da risa. Tiene comprado un terreno en San Diego Chalma, 1 hectárea. Se hizo un proyecto de cómo se iba a constituir la inversión. Resultaba que el 80% de la inversión lo iba a poner el gobierno de Puebla y el de Tehuacán. Nos decíamos, eso es ilógico, ¿por qué con los contribuyentes vamos a pagar lo que las empresas nos están ensuciando? Esa inversión, que se hagan responsables las empresas y los obliguen a pagar. Tiene 5 años que se pegó el letrero en la carretera que dice, aquí se construye la planta tratadora. El terreno ya le volvió a crecer la maleza, ya le volvió a crecer la chimalacatera. Nunca se ha licitado, y porque es una inversión enorme. El problema persiste. Y por otro lado tenemos que los legisladores hacen penas para el crimen organizado elevadísimas, pero para los empresarios que son igual de nocivos que el crimen organizado, no, al contrario, incentivos para la inversión extranjera, todo, ¿no? Venga y ponga su maquila. Tiene terreno gratis, mano de obra gratis, no hay sindicatos, los sindicatos son corporativos, tiene el agua del mundo, ¿no? Pero ¿qué va a pasar en 10, 15 años? O sea, nos va a pasar, vamos a terminar como entornos más áridos cada vez, cada vez va a haber menos agua, y finalmente cuando sea imposible mantener este consumo de agua así como se está haciendo, las empresas se van a ir de acá. Claro. Y van a dejar un problema de una ciudad con una dependencia económica de la maquila, con un medio ambiente destruido, sin futuro laboral, sin opciones laborales y sin agua. Además, que ese es el de los grandes problemas que se avecinan, ¿no? Por esta situación, Martín Barrios ha insistido en que los estados y países vecinos volteen sus ojos hacia Tehuacán y que prohíban el asentamiento de maquilas en sus comunidades. Ahí en esa orilla del mundo no duerme la maquiladora, de un desperdicio en la tierra el hijo del sol nació. Pluma su piel brotó, que pluma su piel brotó.